mirada se clava en mi pecho, muy junto al corazón. Quiero arrancar esa daga que a mi pobre vida mata de dolor. Esa herida que me has hecho es mortal, porque tú eres mi amor. Y por cruel condición sé que de otro serás, como no me has de olvidar. Lo juro, como un puñal tu mirada se clava en mi pecho, muy junto al corazón. Quiero arrancar esa daga que a mi pobre vida matas de dolor. Que me has hecho es mortal, porque tú eres mi amor. Y por cruel condición sé que de otro serás, como no me has de olvidar. Lo juro, como un puñal tu mirada se clava en mi pecho, muy junto al corazón. Quiero arrancar esa daga que a mi pobre vida matas de dolor.